Tenemos la victoria, campeón. Venga, vamos, vamos, vamos. Vamos, tú puedes, mijo, vamos. Vamos, mijo, vamos. Venga, vamos, hijo, vamos. Venga, vamos. Tú puedes. Cállate, ¿ya viste cómo se ve tu hijo? Chingao, parece marrano y gorda. México ocupa el segundo lugar a nivel mundial de obesidad infantil. De cada 10 niños en las escuelas primarias, 6 sufren de sobrepeso. Su futuro está en tus manos. ¿Qué estás haciendo por tus hijos?